Si te despiertas en mi cama, sin que la culpa a ti te invada. Si sientes que no quieres irte, cuando te veas sin vestirte. Ahora tú tienes que irte. Yo no quiero despedirme, y al oído tú me pides. Después de esto no me olvides. Esto es un amor secreto, lo verás, yo te prometo. Mientras él te esté besando, estarás en mí pensando. Dos locos tú y yo, perdiendo el control. Si se pelea me llama, le invito a mi cama y se va de mañana. Dos locos tú y yo, perdiendo el control. Si se pelea me llama, le invito a mi cama y se va de mañana. Déjame explicarte lo que siento, mamá. Cuando te peleas solo a mí me llama. Si esta noche no te escapas de ese bobo, te paso a buscar enfrente del torrobo. Sé que está pensando en eso y yo lo sé. Cuando estamos juntos haciendo mi pose, el secreto está en cada vez que te roce. Sé que está cansada de andar con un no sé, y no estás sintiendo lo que te estoy diciendo. Vente conmigo, que él no sabe lo que hicimos. Dos locos tú y yo, perdiendo el control. Si se pelea me llama, la invito a mi cama y se va de mañana. Dos locos tú y yo, perdiendo el control. Si se pelea me llama, la invito a mi cama y se va de mañana. Si te despiertas en mi cama, sin que la culpa a ti te invada. Si sientes que no quieres irte, cuando te veas sin vestirte. Ahora tú tienes que irte. Yo no quiero despedirme, y al oído tú me pides. Después de esto no me olvides. Esto es un amor secreto, lo verás, yo te prometo. Mientras él te esté besando, estarás en mí pensando. Maxi Quilates, por ti, bebé. La Cos Music, yo te paso a buscar. En donde sea, ¿ok? Si te pelea, me llamas.